La velada del año, dicen. La velada del año me parece el timo del año. El combate que enfrenta al genial youtuber Mr. Jagger contra un tipo que me cae muy bien, David Bustamante, un tipo afable, carismático, buena persona, noble. En un combate de boxeo con un pabellón lleno de gente, con el conocidísimo Ibai retransmitiendo y haciendo la locución del combate. Y con Samsung patrocinando todo esto. El diario Marca le llama la velada del año. A mí me pareció la tomadura de pelo del año. Vidas en redes más que tecnología. Es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com. Pero me vais a permitir que haga un resumen del combate. El combate enfrenta a Jagger, que es un tío que sabe pelear, que sabe boxear, que es técnico, que está en una forma física envidiable y que, por cierto, tiene 27 años frente a los 40 años de Bustamante. Jagger con 85 kilos y 1,87 m y Bustamante con 87 kilos y 1,76 m. Observad el detalle. Por favor, observad el detalle. Un 87 y 85 kilos, Mr. Jagger, es decir, bastante más alto, y 1,76 y 87 kilos. Y eso se veía en la forma física. Bustamante estaba fondón, estaba fuera de forma. Y me atrevería a decir, por lo que vi en el combate, y ahora os voy a describir los dos cortísimos asaltos, que no estaba preparado. No estaba entrenado, no tenía fondo, simplemente había salido a hacer una pelea de reventarlo en dos puñetazos y tirarlo a Jagger a la lona. Y obviamente el boxeo no se basa en dar mamporrazos, sino el boxeo es pura estrategia y pura técnica. Y a todos los que nos gusta el boxeo, yo no entiendo de boxeo, soy bastante aficionado al boxeo y lo poco que pude ver, o sea, lo poco que pude intuir de ese combate, pues primero se veía que era muy desigual. Es decir, no es posible que Bustamante aguantara dos asaltos. No es posible que Bustamante en el primer asalto tuviera ya la boca abierta. Pero vamos a lo que es el combate y luego me vais a permitir que os haga unas brevísimas reflexiones sobre lo que este evento significó, ¿no? Jagger tenía mejor técnica y en el primer intercambio de golpes, vemos a Jagger dar golpes contundentes, mientras que simplemente Bustamante salió como un toro, es decir, salió ahí a pegar puñetazos cruzados, pero claro, puñetazos al aire. Y ya se veía en los primeros movimientos que Bustamante estaba deseando engancharle, pero claro, Jagger tiene más envergadura, tiene más técnica, con lo cual lo único que estaba consiguiendo Bustamante era tirar puñetazos al aire, cansarse con el casco mal colocado, que se parecía que no veía, o sea, parecía que era un bebé, un niño al que le han puesto el casco de su padre, no se le veía cómodo, salió a las bravas como un toro, fondón, y ya en los primeros movimientos estaba con la boca abierta. Jagger en los primeros movimientos empieza a encadenar una serie de puñetazos con una superioridad técnica tremenda. Y se veía que a Bustamante primero le faltaba alcance, le faltaba acierto, pero es que en el cuerpo a cuerpo, que era donde, quiero decir, ahí tenemos a Tyson y a otros que sacaban partido a su envergadura, más bien, le sacaban partido a su potencia, disimulando y recortando la desventaja que suponía su envergadura, pues cuando llegaba Bustamante al cuerpo a cuerpo era incapaz de hacer nada. Es que no sabía cómo moverse en el cuerpo a cuerpo. Se creía que simplemente Bustamante salió a pelear desde la distancia y desde la potencia, pero no tenía ni acierto ni fondo. En el primer asalto, en el segundo intercambio de golpes, Jagger ve cómo encaja golpes, mueve la cintura, esquiva. Mientras tanto, el Jagger encadena tres golpes, encadena, le mete tres, le mete tres puñetazos, tres golpes cruzados, lo pone contra las cuerdas y estamos hablando ya del tercer intercambio de golpes del primer asalto. Bustamante está con la guardia baja, contra las cuerdas, sin aire, sin fondo y sin ideas. Y el primer asalto acaba lamentable. Si yo... A ver, obviamente este combate no es un combate para aficionados al boxeo. Es decir, cualquier aficionado al boxeo sentiría vergüenza de que alguien se subiera al ring en esas condiciones tan lamentables. El segundo asalto no solo no mejora, sino que empeora. Empieza Bustamante tirando sin acierto, recibiendo un crochet de lleno en el segundo intercambio de golpes. Bustamante, cuando se retira, le da la espalda a Jagger, que dices tú, pero ¿en qué cabeza cabe? Se le ve desesperado, sin fuerzas, y dices tú, este tío ya está sentenciado. El segundo asalto termina con Bustamante dándole la espalda, con la boca abierta aún más, con sangre. Algunos comentaristas, los acompañantes de Ibai, hablaban de la potencia de Bustamante, pero lo que se veía claramente, y aquellos que vemos algo de boxeo, veías que no, Jagger no solo era técnico, sino que además, cuando encadenaba puñetazos, cuando encadenaba... hasta hay un directo, o sea, hay una serie de golpes encadenados de Jagger que son dos cruzados, pim, pam, y un golpe directo en toda la nariz, donde se ve que ya Bustamante mira a Burgos. O sea, se lo come y ya, dices tú, le ha puesto ya la estocada final. Termina el segundo asalto con Bustamante agotado, con los brazos abajo y se rinde. Y ahora toca la reflexión. Zordor, de hecho, este combate yo lo he visto por Zordor, que hace un comentario en Twitter. Por cierto, Zordor, del podcast frikis.net, podcast que tenéis que escuchar, muy interesante, junto con En 15 minutos del amigo Arcaiz, imperdibles, interesantísimo el podcast, por cierto, de Arcaiz sobre las Malvinas en 15 minutos. Bueno, Zordor dice, esto es, quiero decir, Zordor muestra su tristeza y su pena porque alguien vendiera su dignidad de esta manera. Yo creo que, sinceramente, creo que en lo que se refiere a espectáculo, ha ganado Ibai, por supuesto. El vídeo tiene, en el momento que estoy grabando este podcast, el vídeo tiene 2,6 millones de reproducciones. Y tiene unas pocas horas. 2,6 millones de reproducciones. En los descansos ves que el patrocinador, al menos el principal del evento, es Samsung. Es decir, Samsung ha puesto ahí dinero, promocionando sus televisores LED 4K, no sé qué leches. Por supuesto, Jagger es el gran vencedor. No solo el vencedor deportivo del evento, sino el vencedor a nivel de popularidad. Y Bustamante, pues a mí siento lástima. A mí Bustamante es un tipo que me cae fenomenal. Es decir, es un tipo que no está hecho para la televisión porque no tiene la malicia ni nada parecido. Sin embargo, es un tipo que se le ve auténtico, que se le ve buena persona. Es un tipo que cae bien a todo el mundo, pero que de cara a este combate da la sensación de que no ha hecho ni una flexión ni 10 minutos de carrera. Es decir, este hombre, primero, con 40 años y con ese peso, no estaba preparado. No estaba listo. No es que aguantó dos asaltos. Es que Bustamante ni siquiera aguantó el primer asalto. Bustamante estaba ya muerto en el primer asalto. Yo no sé si él realmente pensaba que iba a ganar este combate. Yo no sé si Bustamante pensaba, bueno, con la fuerza que tengo, en el momento en que le enganche una sola vez, solo una vez, al flaquito este me lo como. Pero eso significa que tú no entiendes nada de boxeo, o si alguien te asesoró muy mal y tenía menos idea que tú todavía de boxeo. Tú ves a Jagger, un tipo alto, un tipo fuerte, delgado, pero musculado, es decir, está fuerte, está fibroso, y obviamente es un tío que tiene 27 años frente a los 40 de Bustamante. Pero no solo eso. Me parece un tipo con una técnica bastante aceptable. A ver, ¿estamos hablando de boxeo amateur? No. No sé si hay una categoría inferior a amateur. Pero Jagger se defiende con técnica y muy bien. Jagger acaba los dos asaltos fresco, dando saltos, levantando los brazos. Bustamante en el primer asalto ya no sabe qué hacer. Y eso a mí me parece que para el público es una decepción. Si yo hubiera pagado una entrada para ver ese combate y esperaba ver algo medianamente digno, es que este combate fue profundamente indigno. Fue decepcionante, lo mires por donde lo mires. Bustamante se subió al ring sin haber saltado la cuerda y sin haber hecho sombra y sin haberse preparado absolutamente nada. Y Jagger sí venía preparado. Ahora, esto ha sido un evento que lo ha comentado la prensa deportiva online. Pero es que, amigos, hay dos mundos completamente diferentes y completamente irreconciliables, que es el mundo de Internet, el mundo de la televisión y de la prensa. Y yo no sé si algún ejecutivo se ha dado cuenta de qué va esto. Pero es que ahora mismo la televisión está sentenciada a la muerte. La televisión lleva muerta y sepultada hace ya mucho tiempo. Hace tiempo que la televisión está fría, está más tiesa que la mojama, que no respira y que las flores crecen con fuerza por encima de la tumba. Un tío como Ibai, a mí me hace gracia la gente que desprecia a Ibai. Me acuerdo de un presentador, creo que era un presentador de la televisión argentina, que de pronto se pone pero súper indignado de ¿quién es Ibai? ¿Y por qué este tío tiene el teléfono personal del Kun Agüero, del Piqué, del Messi? Y no es que tenga los teléfonos de estos, es que lo invitan a sus fiestas. Y por supuesto, aparecen en los directos de Ibai. Ibai, por si vivís en otro planeta, es probablemente el streamer español más importante que ha habido y que probablemente haya durante mucho tiempo. Un tipo que se forjó retransmitiendo partidas de LOL. Un tipo que yo lo conocí cuando con su amigo Ander se dedicaron a retransmitir y hacer locuciones de las carreras de canicas y del torneo mundial de pilla-pilla. Cosa que me pareció. Esto yo lo vi en la Euskal. Por cierto, dentro de poco empieza la Euskal. Saludos a los amigos. Y por cierto, y un saludo enorme al amigo Andrés, que ha sido papá. Así que, Andrés, te quiero mucho, tío. Eres un crack. Felicidades. Tu felicidad es la mía. Y de verdad, te mando un abrazo inmenso que espero darte en breve, porque eres un grande y eres una de las mejores personas que conozco. Y te aprecio un montón, de verdad. Es de lo mejor que le ha pasado al podcasting. Andrés Ramos y el Cacharreo Geek. Qué grande eres, tío. Bueno, cierro paréntesis. Ibai Llanos es un figura. Ahora, cuando el locutor de la televisión argentina habla con ese desprecio, soberbia y superioridad de Ibai Llanos, cuando acaba el programa y este señor llega a su casa, el hijo de este señor le dice: papá, todo el mundo sabe quién es Ibai Llanos menos los viejales como tú. Todo el mundo sabe con quién es Ibai Llanos. Toda Argentina sabe quién es el español Ibai Ramos. Y bueno, y Ramos no se llama Ibai Ramos, pero a lo mejor sí. O se lo he puesto yo, disculpadme. La cosa está en que locutores de televisión están muy enfadados de televisión deportiva, de programas deportivos de la televisión. Están indignadísimos porque Messi no les coge el teléfono, pero de pronto Messi y otros tíos de estos entran en los directos de Ibai. Porque una productora de televisión se gasta miles de euros en producir un solo programa, mientras que Ibai Llanos, no Ramos, Llanos, el tío lo único que necesita es una conexión a internet, una cámara, un micro y un ordenador. Y el tipo, sin guionistas, sin equipo de guionistas, sin producción, sin platós y sin sueldazos, el tío te saca un directo de 2-3 horas y tiene más audiencia de la que han tenido pues, muchos programas de televisión que no ve nadie, que ven menos que la teletienda. ¿Cuándo se van a dar cuenta de esto? ¿Sabéis qué receta están aplicando los amigos de la televisión? Pues seguramente lo que están intentando es comprar a Ibai para que vaya a un programa de televisión. Intentar que estos tíos, estas figuras, estos influencers reales del mundo de internet, pues a lo mejor ponerle un programita de radio o que esté a las 11 de la noche haciendo televisión. Cuando ya ganan más dinero de los que la televisión les podría dar. Un tipo como el Chocas, polémico donde los haya, que dice que se va a comprar una casa de 1 millón de euros. ¿La televisión le va a dar más al Chocas? ¿Le va a dar más audiencia a la televisión? Yo creo que los streamers y los youtubers y los twitchers que vayan a la televisión serán como los futbolistas que vayan a Qatar o que vayan a la Liga de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, cuando un streamer termina en televisión es porque ha ido al cementerio de los elefantes a morir. Porque ya es lo único que le queda. Tú no vas a la televisión para ganar audiencia. Tú te vas a TikTok o te vas al directo de otro influencer con más suscriptores y más escuchas que tú. Eso es lo que hace la gente inteligente. ¿Fue un espectáculo lamentable el combate? Sí, fue un espectáculo vergonzoso. De sentir pena y vergüenza ajena. Pero yo no culpo a Bustamante. Yo creo que Bustamante no tenía que haber subido a ese ring. Ahora, la conclusión que saco es bye bye televisión, bienvenido a internet. Y por cierto, alguien preguntará, ¿quién es Mr. Jagger? Mr. Jagger es un tío de Madrid que hace vídeos humorísticos totalmente transgresores, totalmente políticamente incorrectos, un tipo que en la televisión no tendría nada que hacer y lo hace todo él mismo. O sea, él tiene algunos vídeos, a ver, no todos los vídeos de Jagger me gustan. Hay vídeos de Jagger que son desternillantes. Tiene uno sobre la depresión que cada vez que lo veo me río igual que la primera vez o más. Algunos vídeos son cutres, pero cutres, cutres. Pero es que los hace él, o sea, se pone sus pelucas, sus disfraces. Es que el Jagger ha hecho una película él mismo, interpretada por él mismo, interpretando todos los personajes. Ha hecho hasta un juego de mesa. Es que me troncho con el Jagger, o sea, es un creador de contenido. Y ahora, lo que yo creo que no va a entender nadie por más estudios y máster que haya hecho de televisión es por qué un tío con su teléfono móvil, una tarde de domingo en su casa, que se va a una casa abandonada en ruinas a grabar sus vídeos. Y ese tío consigue atrapar la atención de menores de 30 años. Y vivir de esto. Vivir de esto. ¿Qué va a hacer la televisión para ganar la audiencia de los menores de 30, 20 años. No lo sé. Yo creo que ya han perdido. Y Mr. Jagger, pues obviamente, si Ibai consigue la audiencia que tiene con su camarita y su... Que sí, que ahora tendrá un superordenador pepino y una supercámara pepina en su supermansión donde está con otros streamers y su pista de pádel donde va a jugar con el Piqué. Pero que en el fondo tiene un... Quiero decir, empezó con una webcam cutre y ahora tiene una webcam a lo mejor de 1,000 pavos. Pero sigue siendo una webcam. Que no tiene un equipo de guionistas. Y el Jagger lo mismo. Jagger, un tío que hace humor él solito. Y está zumbado. Es muy gracioso. Está fatal de la cabeza, ¿eh? Bueno, a ver, no es que esté fatal de la cabeza. Quiero decir que es tremendamente ocurrente y tremendamente extraño. Pero a mí Jagger tiene algunos vídeos que me tronchan. Así que el combate, el gran ganador del combate fue Internet. Fue Internet. Yo no sé si lo pusieron en televisión, lo dudo. Seguramente, pues ahí está. Creo que es el canal de Ibai donde he visto yo el combate, que el combate ya ves tú, con dos asaltos que se hacen cortos, 2,6 millones de visitas en unas pocas horas. Y lo que va a traer de hablar, porque a raíz de esto Ibai se juntará para hablar con sus amiguetes y seguramente el Jagger vaya a los directos de Ibai y traiga al Bustamante y salgan tertulias. Y la gente seguiremos escuchando pues lo que dicen, lo que piensan. Porque, mirad, ¿sabéis qué pasa? Hay dos conversaciones que transcurren paralelamente. Una conversación transcurre en Internet. Y la otra conversación transcurre en la televisión. El problema es que no hay nadie poniendo la televisión. Hay unos cuantos viejecitos que se quedan dormidos. Y además hay una brecha enorme. Porque claro, vosotros me estáis escuchando a mí y seguramente la mayoría de vosotros sabéis quién es Ibai Llanos y quién es Jagger. Pero seguramente en tu trabajo, en tu universidad o en tu familia, cuando vayas este verano y te vayas a la playa con tu familia o a la casa del campo con tu familia, ni tu tía Mercedes, ni tu abuelo, ni tus tíos tengan la más remota idea de quién es Ibai y ni quién es Mr. Jagger. Y además, si se lo intentas explicar, van a decir qué tontería. Pero bueno, esta es el gran abismo que separa el mundo de Internet del mundo de la televisión. Sin embargo, el mundo de Internet tiene mucha más actividad. Es decir, desde fuera, ¿cómo se percibe el mundo de Internet? Pues como un montón de tíos raros, muy raros, que se aburren, que tienen tiempo libre, que son muy tontos. Pero no, no, no. Mira, hace años, uno de mis hermanos me dijo... Converso, tienes más vida social que yo. Solo el podcast Vidas en Red, a nivel de interacción con vosotros, la mejor comunidad del mundo, tengo más interacción, más amigos, más conocidos que mucha gente del 1.0. Esto es así, este es el nuevo mundo. Pero nosotros ahora estamos viviendo en un periodo de transición. Es decir, está el mundo de Internet con sus estrellas, sus directos, sus tendencias, sus conversaciones. Y luego está el mundo de la televisión, la radio, los periódicos. Y ahora mismo estos dos mundos están solapados, están mezclados uno encima del otro. No se mezclan, son como el agua y el aceite. Ahí están, cada uno por su lado, pero sin mezclarse. Pero llegará el momento... Amigos, llegará el momento en el que el mundo mayoritario será la red. O lo que venga, porque yo estoy convencido que va a haber un salto evolutivo en lo que son medios de comunicación digital que nos va a resultar ahora incomprensible. Igual que ahora a la gente le resulta incomprensible que la gente mire Twitch por su teléfono móvil en lugar de ver la televisión del salón. Les resulta incomprensible. Pero amigos, esa es la realidad y en Vidas en Red te la hemos contado. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Y si quieres ahorrar en tu factura de telefonía móvil, de fibra óptica y de electricidad, no sé a qué esperas para darte de alta en Swoop. Swoop es el mejor operador de telefonía. Vaya precios que tienes. Desde 1,50€ si quieres una tarjeta SIM para tener en tu tablet o en el teléfono de tu niño pequeño, pero si quieres datos, quieres tener 20 gigas, 40 gigas, vas a encontrar unos precios alucinantes. Mira en las notas del podcast o de este vídeo de YouTube y mira el enlace porque además te van a dar 5€ si te vas a dar de alta en tu telefonía móvil o 50€ si te vas a dar de alta en fibra óptica o en electricidad. Swoop.es, mira las notas del podcast y hasta pronto.